Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 16 de octubre de 2013, son las 8 en punto, no, han pasado 4 minutos. Esto es Radio Topo, 101.8 de la FM, Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacional en Radio Topo. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Vamos a recortar el teléfono para que no llame nadie, porque nunca llama nadie. ¿Cuál es el teléfono? Pues pueden llamar al 976-2913-98. Pero como nunca llama nadie... radiotopo.noblezabaturra.org para los podcasts o así-asi.org. Saludamos también a la gente que nos escucha desde Radio Bronca. Mándales un saludo a los compañeros de Barcelona. Bona nit, Radio Bronca. ¿Y cómo sabes que lo ponen por la noche? Bueno, pues buena tarda. Pues venga. Pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un... Bueno, vamos a reeditar la olla represión. Vamos a hablar de represión en el Estado español otra vez, lamentablemente. Y también de solidaridad, ¿no? De la solidaridad que hace el pueblo entre sí. Primero contactaremos con pues una persona que está en Huesca y que ha vivido, pues... bueno, por si no lo sabéis, antes de ayer la princesa Leticia visitó Huesca e inauguró el curso académico que no habían podido inaugurar aquí en Zaragoza, en la FP, en un instituto de estos de FP. Y bueno, pues hubo un dispositivo policial que nos van a contar. Y después hablaremos con Julen, que es miembro de Beatokia, Asociación Observatorio de los Derechos Humanos y parlamentario de EH Bildu. Con él hablaremos. Él nos contará, pues eso, las últimas cosas que han pasado ahí en Euskal Herria, que ponen los pelos de punta, por un lado, pero que por el otro ver, o sea, por el lado malo te ponen los pelos de punta porque da miedo la actuación policial, pero por el otro ver cómo reacciona el pueblo y cómo responde, pues también da mucha esperanza. Que también pone los pelos de punta. Eso más, además bien. Pues tenemos al otro lado de la línea a un miembro de las asambleas universitarias de Huesca. ¿Nos escuchas? Sí, sí. Bien. Buenas. Pues primer paso superado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como estábamos comentando, hace el lunes, si no me equivoco, si me equivoco me corriges. No, sí. me he equivocado, vale. pues se montó un dispositivo desconocido en Huesca, un dispositivo policial, porque por allí se paseó doña Leticia, princesa de España, princesa de Asturias, a inaugurar el curso académico que aquí la Casa Real y el ministro de Educación, don Bert, no habían conseguido inaugurar. Y bueno, ¿qué pasó por allí? Bueno, fue el martes, el acto fue el martes en sí. Sí, pero tenemos que remontarnos al lunes porque se las trae también, ¿no? Sí, sí, no, empezó ya el dispositivo el lunes. Pues nada, empezó la cosa el lunes porque dado el poco tiempo que tuvimos para prepararlo, se había corrido sobre todo por internet y entonces queríamos poner también alguna pancarta. Uh-huh. Y nada, el magisterio pedimos permiso, nos facilitaron allí materiales y pusimos una pancarta. Y entonces nada, cuando ya estaban los miembros de las asambleas volviendo para sus casas y por ahí, pues aparte de ellos, los pararon varios coches de la Policía Nacional, pues acosándolos, les quitaron los materiales que portaban de pintar las pancartas, los amenazaron con detenerlos si no decían los nombres de otros miembros de las asambleas, y nada, di que consiguieron entre el jaleo llamar al abogado, y eso parece que les echó un poco para atrás. A uno de ellos intentaron quitarle el móvil, pues para mirar las llamadas o lo que fuera, y nada, y luego desaparecieron, y eso es lo que pasó ya el día anterior por la noche, y después de eso fueron a la Facultad de Magisterio y arrancaron la pancarta. Bueno, es que hay que resaltar, ¿no?, que, o sea, estamos hablando que el día de antes, la noche de antes del acto, la policía interviene bajo, bueno, no sé, detención preventiva, ¿no? Y va a buscar a las casas a algunos miembros de las asambleas universitarias bajo amenaza en caso de que se produjera el acto del día siguiente o pudiera haber algún tipo de altercado el día siguiente, ¿no? Sí, o sea, sí. Que estamos hablando de palabras mayores aquí al ladito. Uh-huh. ¿No? Sí, no, de hecho, cuando se produjeron estos actos, les gritaban a algunos compañeros, la policía, mañana no va a pasar nada, les estaban gritando. Claro, amenazando, ¿no?, y metiendo sí, sí, miedo en el cuerpo para que al día siguiente no se hiciera nada. Sí, recordando pues a las detenciones preventivas que se hacían en tiempos de Franco. Exactamente. ¿Y esto sobre qué hora pasó? O sea, plena luz del día, por la noche, ¿esto cómo va? Era pues por la tarde-noche, pues les pasó eso de las 10. ¿Y a cuánta gente le pasó esta situación? Pues le pasó a dos compañeros. Uh-huh. ¿Cómo la policía localiza a esa gente? O sea, ¿a qué se debe? ¿Habían metido algún papel por el registro comunicando una manifestación o se debe...? No, para nada. Pues debieron estar siguiéndolos cuando venían de pintar las pancartas o debieron, pues no sé, o registrar alguna IP del evento o lo bueno, que fueran. Pero ellos no tienen sus mecanismos para, o sea, que localizar y pero vamos, que estamos hablando de sí, trabajo ya de policía secreta, sí, de investigación, de investigación ya a fondo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso pone los pelos pues de punta. Si no fuera grave eso, ¿no?, al día siguiente, que el acto se realiza, ¿no?, el acto de protesta, digamos, el recibimiento a la princesa, se realiza y entonces un dispositivo gordo, ¿no?, de policial irrumpe en la universidad, ¿no? Sí, sí, sí, no, ya cuando llegamos a la universidad desde por la mañana, desde primera hora, dentro del mismo campus universitario de la Escuela Politécnica, es que es el edificio colindante con el Instituto Pirámide, que es donde se hizo el acto. Uh-huh. Entonces pues había 5 tocineras, pues un montón de agentes, bueno, 5 agentes puestos en la parada del autobús para ya identificar a la gente que iba entrando, los que iban parando, luego unos 10 secretas y 2 policías con perros buscando por ahí explosivos y nada, pararon a un montón de estudiantes identificándolos, vehículos. ¿Hubo identificaciones y demás? ¿O? Sí, sí, cacheos sí, de mochilas. E incluso cabe destacar que 2 policías secretas interrumpieron una clase y sacaron a un estudiante de la clase para registrarle el vehículo. Y una pregunta, la policía para entrar a la universidad necesita permiso del rector, ¿no? Sí, sí, no se comunicó al centro nada, ni hubo ninguna notificación oficial ni al rector ni al centro ni... ¿Y al rector se le han pedido explicaciones o hay intenciones de ello? Desde primera hora de la mañana, desde las asambleas, llamamos al vicerrector de estudiantes varias veces para ponerlo en conocimiento y sí que pues le estamos pidiendo explicaciones, ha comentado algo públicamente y claro, tendrá que hablar de ello. Que pronunciarse, claro. Sí, sí, porque es que incluso había agentes vestidos de uniforme que pasaban, hacían algún tramo corto por pasillos de la universidad. Bueno, es que la estampa, la imagen, ¿no?, que se te puede venir a la cabeza. O sea, todo es el franquismo, ¿no?, o algo así. Sí, sí, y todo esto antes de que empezara la concentración. O sea, ya preventivo, policía, sí, sí, policía preventiva, antes de que usted cometa el delito, por si acaso, vamos a buscarlo a su casa, a su clase de la universidad, vamos a identificar su coche y ya. Bueno, ¿y el resto de estudiantes y personal de la universidad y así, cómo reacciona ante eso? Pues el personal de la universidad lo vio desmesurado, la verdad, y no sé, como una vergüenza, la verdad, que estuvieran allí, que hasta llegaran a interrumpir una clase y que, vamos, que es que por dentro de la universidad parecía que aquello, vamos, que no tenía sentido, ya que la policía estuviera dentro de un campus y de un recinto universitario, pues era algo como impensable. ¿Y qué te iba a decir? ¿Estáis planeando hacer algún tipo de respuesta, contestación, comunicado, algo? Sí, sí, queremos hacer unos comunicados pues para que se pronuncie el rector y que dé explicaciones, que condene por lo menos pues eso, la actitud, y también pues pedir explicaciones a la subdelegada del gobierno, que es quien tiene la última palabra. Es que pareciera, ¿no?, que cuando se suspendió el acto inaugural del curso universitario aquí, ¿no?, como todos sabemos, parece que hayan echado los restos en Huesca y que lamentablemente no haya llegado mucho la noticia, además, ¿no? Porque es bastante... Han dicho, os vais a enterar, heavy, ¿no? Os vais a enterar. Sí, si en Zaragoza no pudimos, toma a Huesca. Bueno, pues... Y luego esto continuó también durante una concentración que nosotros habíamos programado dentro de la facultad del recinto, y al no dejar a entrar a gente universitaria a la policía, salimos fuera, la hicimos también con María Verde de aquí de Huesca afuera, y ya se fue yendo la gente y quedamos unas 60 personas, que éramos universitarios, pues entre estudiantes, profesores y PAS. Y fuimos recorriendo diferentes puntos de la universidad, intentando acercarnos lo más posible a lo que colindaba con el Instituto Pirámide. Y en este recorrido, la policía nos hizo un cordón dentro del campus para impedirnos pasar a otra parte también de la universidad. Bueno, que hubo un secuestro de la concentración, prácticamente. Sí, sí. Y estuvimos pues en todo momento escoltados por dentro de la universidad por un montón de policías. Incluso cuando finalizó estábamos rodeados, vamos, había la fila que había el Instituto Pirámide en la valla, y por detrás dentro de la universidad pues rodeados de policías. Pues ahora que no caigan multas, porque sabemos que por ahí pueden ir también los tiros, y que la gente reaccione. Importante, creo, muy importante que se sepa lo que ha pasado ahí en Huesca, porque es de extrema gravedad, y principalmente para estar alerta ante posibles represalias, ¿no?, que pudiera haberlas, ¿no?, ante los estudiantes identificados y a los que fueron a buscar a las casas la noche de antes. Así que, no sé, que nos mantengáis informados y que aquí estamos para eso. Muy bien. Venga, pues, compañero. Venga, pues, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Pues si ponía los pelos de punta haber escuchado... Si ponía los pelos de punta haber escuchado lo de Huesca, ¿no? Que ante una visita de la princesa Leticia, la policía iba a la universidad a sacar a los estudiantes de las aulas de la universidad, a buscarlos a sus casas. Pues de lo que vamos a hablar ahora, pues no sé qué. No, vamos, esto ya no sé lo que se pone de punta, el corazón, el estómago. Pero también es muy bonito ver, y es lo que estáis escuchando ahora, ¿no? Es ese muro popular, el de Herri Arresia, ¿no? Y para hablar de las últimas detenciones, que en Euskal Herria se cuentan en decenas, pues tenemos con nosotros a Julen, que es de Beatokia. Beatokia es una asociación, un observatorio por los derechos humanos, y además parlamentario de EH Bildu. Buenas tardes y gracias otra vez por venir aquí a Red Topo, porque bueno, eres ya un gran amigo nuestro. Sí, cómo no, cómo deciros que no. Sí, para todas las que queráis. Bueno. Buenas tardes, Julen. Buenas tardes. Pues bueno, a Julen, que lo queremos mucho, que ha estado también aquí en Zaragoza la última vez en la universidad, invitado a hablar de la olla represión, ¿verdad? Que es como llamamos aquella mesa en la que hablamos de represión en Euskal Herria, en Cataluña y en Andalucía. Pues lo conocemos de entonces, hemos leído mucho sobre él, de él, y además va a estar dentro de poco en Zaragoza, luego nos lo cuentas y así de paso aprovechamos para dar un poquito de publicidad al acto. Sí, pero bueno. Y aparte de todo, dejarme puntualizar también, porque en aquella charla en la que estuve en la Universidad de Zaragoza, además, tuve el honor de compartir la mesa con Diego Cañamero del Sindicato Andaluz de Trabajadores y con David Fernández, ahora también parlamentario por las CUP catalanas. Y bueno, la verdad es que fue un pedazo de honor el poder compartir con semejantes contertulios y bueno, pues con todos los asistentes y con el debate que se abrió posteriormente. Y encantado de que me sigáis convocando a vuestras iniciativas, porque la verdad es que voy muy a gusto. No nos ves, pero nos has sacado los colores. Bueno, pues gracias, Julen. Herri Arresia. Bueno, cuéntanos qué es eso de Herri Arresia. Bueno, Herri Arresia es el muro popular o muralla popular. Es una nueva forma de protesta, nueva porque, bueno, pues hasta ahora no se había practicado, y que indica un poquitín también, pues bueno, cómo estamos en un nuevo tiempo en este país y cómo estamos intentando pues hacer las formas de protesta. Manteniendo un nivel alto de protesta, ¿no? En el contenido y en las formas, pues intentarlo hacer pues de esa manera de protesta pacífica, porque creemos que es la mejor manera de desarmar precisamente las actitudes violentas y la voluntad represiva armada, pues con que todavía pues por casi todos, bueno, por todos los estamentos de gobierno, ya sean autonómicos, ya sean centrales, pues se nos siguen respondiendo, ¿no? Creo que es un indicador del nuevo tiempo, creo que la gente ha calado la idea de que hay que hacer las cosas de otra manera, y creo que estas Herri Arresia, que estos muros populares, que lo que hacen es evitar pues que se practiquen detenciones de gente reclamada pues por la justicia o gente que debe de ingresar en prisión, pues es una forma inmejorable pues de demostrar eso, ¿no? Que no estamos dispuestos a que se lleven a ninguno más, y que la mejor manera para demostrarlo y la mejor manera para protegerlos es precisamente pues con nuestros brazos, con nuestros cuerpos y sobre todo con nuestras razones. Lo acabamos de poner ahora mismo en el Twitter de Radio Topo, hemos publicado ese vídeo, ¿no? Pues en el que se ve pues a ese pueblo abrazando, ¿verdad? Y defendiendo, pues como tú dices, a base de abrazos y contra la policía armada, tapada, pues la detención de Luis Goñi. Eso es, sí, bueno, un joven que ha sido condenado, pues creo que a 8 años, no sé si 6, 8 años. 6 años. Única y exclusivamente por participar en el movimiento juvenil, por llevar a la práctica iniciativas en pues el sector propio de la juventud. Y bueno, por esta pues hipótesis de parvulario, ¿no? Del todo es ETA, pues al final hay decenas de personas que se encuentran en esta situación, hay decenas de personas encarceladas por una actividad civil, por una actividad pacífica, por una actividad sociopolítica absolutamente transparente y normalizada. Y bueno, vuelvo a decir, un poco la filosofía que impera es, en un momento en el que queremos que que desaparezcan absolutamente todas las violencias y todas las imposiciones en este pueblo, pues todavía se mantiene bien presente una forma de violencia, que es la represión policial, la represión judicial, el que se sigan llevando a chavales y chavalas de este pueblo, cuando en realidad lo que queremos es que empiecen a traerlos, ¿no? Que empiecen a traerlos, y de forma además continuada. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, pues hacer todos los posibles por denunciar esa situación, por poner encima de la mesa el aprecio, el apego que les tenemos a estas personas, y por intentar de poner un granito de arena para lo que decía, ¿no? Ninguna violencia, ninguna imposición. ¿Qué le espera ahora mismo a Luis? Pues creo que en el caso de Luis entra a cumplir una condena, ya vuelvo a decir, 6-8 años. Y anteriormente fue otro compañero, Chapo, también que era toda en la misma circunstancia. Llevaron, después de que se dictara la sentencia, decidieron denunciar su situación escondiéndose, pero guardándose, ¿no? En casas de amigos, en Iruña hubo una explosión de solidaridad, cientos de personas aparecieron en una rueda de prensa mostrando las llaves de su casa, diciendo que bueno, que podían buscar cobijo y refugio en casa de cualquiera de ellos en el momento en que quisiera, ¿no? Y entonces yo sí que creo que bueno, que empiezan a darse pasos muy potentes en torno a esta idea, ¿no? A esta idea de que la represión pertenece al pasado, que la utilización de violencias para apagar aspiraciones políticas que tiene este país, aspiraciones sociales que tenemos, pues no es la receta adecuada. Y el otro día ponía un tuit, ya que comentabas anteriormente, mira, en las redes sociales, creo que la nueva espiral de violencia en este país, la que antes formulaba acción, represión, acción, hoy en día se podría formular razón, represión, razón, ¿no? Yo creo que a la fuerza bruta de la policía la estamos respondiendo con cada vez más razones. Estamos cargados de ideas, estamos cargados de aspiraciones, estamos cargados de proyectos, y yo creo que esa es la mejor manera para tirar avanzando. Sí, desde luego a nosotros nos impresiona mucho, ¿no? El Herria Resia, este muro popular, que a lo mejor hasta aquí solo ha llegado quizá el vídeo este, o es lo que más ha difundido el tema de la detención, evitar la detención inmediata, pero toda esa predisposición de la gente a ofrecer sus casas para proteger a esas personas durante 2 meses, a nosotros no nos ha impresionado mucho, ¿no? Y realmente es lo que dices tú, ¿no? Como había una entrevista a una de esas personas que ofrecía sus casas y decía que así, ¿no? Que con cariño y sencillez la estrategia de las fuerzas represoras del Estado pues se salta por los aires, ¿no? Sí, considero que es la tercera vez que se hace un muro de estas características. Primero fue con otros chavales de Segui en Donosti, posteriormente fue con Urcha Alcorta, le quedaban por cumplir un tercio de la condena que se le había impuesto, fue en Ondarrua. En Ondarrua, además, la Herria Resia se hacía en un puente, ¿no? En un puente, de tal manera que la Ertzaintza tenía que ir sacando de uno en uno por un lado o por el otro del puente, siendo que sí, la chica estaba en el centro. Y bueno, la cómo respondió el pueblo de Ondarrua, además, fue alucinante. Y ahora esta es la tercera experiencia, se hace en Iruña, y bueno, pues son ciudades, son pueblos con contextos muy distintos, pero yo sí que creo que va calando una nueva sensación, una nueva forma de actuar. Diría que también recientemente en otro golpe represivo bastante potente que hemos vivido hace poquitos días, que es la detención de los miembros de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Presos, Herrira, también las protestas se realizaron de una forma pacífica, pero muy activa, de una forma modélica, yo diría, porque aquí sí que estábamos ya en una especie de espiral en la que cualquier pequeño nivel de violencia ya era utilizado para desprestigiar una protesta, ¿no? Imagino que os pasa ahí, pasa en otros cientos de lugares. En todos los sitios, exactamente. Cruzan un contenedor y es la imagen que aparece en la televisión. Puede ser que haya se hayan juntado miles de personas para hacer la protesta en otro sitio, pero ya van buscando esa imagen, ¿no? Entonces, yo sí que creo que va calando un poco en la sociedad que nuestra fuerza no reside precisamente en actuaciones de respuesta más o menos violenta, que no voy a deslegitimar, pero es simplemente la reflexión a la que nosotros hemos llegado. Pero sí entraña una desobediencia, ¿no? Que sí define este movimiento. La desobediencia civil, la desobediencia pacífica, al final, lo único que deja encima del tapete son las razones, ¿no? Nadie puede manipular el discurso basándose en violencias encontradas, en violencias enfrentadas, en violencias equiparables. No, simplemente desistimos de esa forma de respuesta, pues porque veíamos que se la ponía muy fácilmente a su favor, ¿no? Y ahora yo creo que sí que, bueno, pues como decía anteriormente, ellos son los que están utilizando la violencia de forma absolutamente unidireccional, de forma es un agente únicamente el que está recurriendo a este recurso violento. Entonces yo creo que se les desarma muchísimo más, además, bueno, pues como sabéis, en unas circunstancias, en una situación en la que queremos asentar un proceso de paz, un proceso de normalización política ya de forma definitiva en este país, y bueno, en el cual yo creo que sí que se está viendo pues cuáles son las actitudes a favor y cuáles son las posiciones de involución o las posiciones en contra, ¿no? ¿Quiénes son los que quieren construir y quiénes los que quieren destruir? Bueno, pues en cuanto a esas actitudes, está muy claro que 18 detenidos, si no me equivoco, ¿verdad? Pues fueron todos en el mismo operativo, ¿no? Como lo llaman ellos, 18 detenidos, los de Herrirá. Bueno, pues eso es una situación, pues lo mismo, que vuelve a recordar a viejos tiempos. Cuéntanos qué ha pasado, ¿no? O sea, ¿por qué se detiene a esa gente? ¿De qué se le acusa? ¿Y por qué se detienen a 18 de vez y luego los dejan, los ponen en libertad? ¿Esto a qué obedece? Yo creo que era otra vez intentar hacer un experimento con recetas del pasado, ¿no? Recogieron una receta vieja y la intentaron de introducir en la actual situación sociopolítica que vivimos. Intentaron otra vez justificarla en las antiguas explicaciones de todo es ETA, los entornos. Pero ¿no? la gente se cree eso todavía. ¿O? Y mira, te voy a decir, antes nadie se lo creía, yo creo que nadie se lo creía, pero ahora hay otro elemento que se debe incorporar y es la gente ha visto este operativo como una provocación. Que nos podría retrotraer al pasado. No voy a decir el que volvemos otra vez a situaciones, a circunstancias de hace dos o hace cuatro años, ¿no? Me refiero a hace dos años porque hace dos años fue la declaración de ETA de cese definitivo de las actividades armadas y porque hace cuatro años es cuando se produjo la última acción armada de ETA, ¿no? Entonces, claro, no se puede jugar con los sentimientos de la gente, no se puede insuflar, excitar actitudes pues de miedo, actitudes de alarma, actitudes de eso, ¿no? De vuelta otra vez a unas circunstancias en las que yo creo que nadie quiere volver, ¿no? Entonces es por eso que yo sí que creo que la situación de la enredada contra Herrirá generó esa sensación de enfado, de vuelta al pasado, de mirar otra vez a la realidad con el espejo retrovisor, de indignación, ¿no? De indignación transversal, además. Muchísima gente de distintos sectores. La respuesta que se dio no fue una respuesta desde el movimiento de solidaridad con los presos, sino que fue una respuesta muy amplia de distintos sectores sociales, de distintos sectores sindicales. De ahí a que la manifestación que se celebró el sábado anterior pues fue, para ser tan improvisada, pues fue colosal. Sí, la estamos viendo ahora mismo aquí en el ordenador y la verdad es que yo no sé cuánta gente habría ahí, pero 62.000 personas dicen en una activación de una semana. Entonces, ajá, yo sí que creo que esta gente al final acaba primero, no se les impuso la detención incomunicada comparecieron ante los jueces de forma comunicada, es decir, se negaron a declarar ante la Guardia Civil, pudieron prestar declaración delante del juez con sus abogados, recibieron visitas de sus abogados estando detenidos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que no hay ninguna imputación sostenida en una autoincriminación o una autoinculpación de ninguna de estas personas, ¿no? Que es precisamente lo que suele alimentar este tipo de juicios políticos. Es decir, declaró que hacía esta actividad o declaró que pertenecía o declaró que trabajaba en cierta asociación, que a su vez esta asociación pues es un tentáculo de cual, ¿no? Esa es un poco la lógica de estos juicios. En el caso de Herrera, como no hubo ningún tipo de autoincriminación arrancada bajo presión o tortura, pues la declaración que pudieron hacer fue absolutamente libre y voluntaria, y por eso yo creo, y por la rápida reacción de la ciudadanía, esa respuesta como pueblo y de forma realmente transversal, es la que permitió que esta gente, pues al de una semana de haber sufrido la detención, pues estaría de vuelta en casa. ¿Y cuál es la situación que crees que le va a pasar no solamente a estas personas, ¿no?, sino a estas asociaciones? ¿Se les va a permitir seguir trabajando? Sí, bueno, en principio es curioso, ¿no?, porque se les acusa de enaltecer a los presos, ¿no?, y les prohíben, bueno, participar en cualquier acto de enaltecimiento de presos. Pero, por ejemplo, estuvieron en la manifestación del sábado pasado y, ¿no?, claro, considerar que hay 62.000 personas en la calle enalteciendo a los presos, pues me imagino que es una lectura también que además de que no resiste una comparación con la realidad, pues también debe ser bastante decepcionante para los estrategas. Claro, ahí es cuando se desmonta la estrategia de señalamiento. Claro, constante. Entonces es por eso que realmente cuáles las medidas que se les imponen, las medidas cautelares que se les imponen a estas 18 personas, pues son tan etéreas y tan volátiles pues como las propias acusaciones que hay contra ellos. Sí que hay una cosa que preocupa, porque vuelvo a decir, estas personas están con cargos, tal vez tengan algún juicio, se celebra un juicio contra ellos, pero lo que es cierto es que, bueno, que todavía son dueños de sus derechos civiles y políticos, ¿no? Pero como asociación Herrera sigue, está suspendida, ¿no? Y nuevamente pues vemos cómo en este país las asociaciones, los periódicos, los partidos políticos al final acaban pagando por presuntas actividades de sus presuntos miembros, ¿no? Es algo que en derecho penal muchas veces se repite, ¿no? Las asociaciones no delinquen, son las personas, pero en este país pues parece que una de las cosas que más molesta es precisamente pues la expresión organizada de cualquier ámbito sociopolítico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me imagino que tocará agudizar el ingenio, porque la reclamación de los derechos de las personas presas pues es una reivindicación muy sentida en este país, y si no le podemos poner el marchamo de Herrera, pues bueno, pues estoy convencido de que se nos ocurrirá cualquier otra cosa. Julen, si te parece, vamos a hacer un descanso, vamos a poner aquí una canción, pero seguimos hablando, ¿eh? Lo que os apetezca. Sí, sí. Pues no cuelgues, no cuelgues, que seguimos hablando, ¿eh? Vale, hasta ahora. Hasta ahora. Sigues escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Son las 9:45. Nos queda ya nada, 10 minutos para acabar y seguimos con Julen al otro lado de la línea. Julen, que como comentábamos antes y recordamos, es miembro de Beatokia, que es un observatorio, asociación de los derechos humanos y parlamentario de EH Bildu. Y con él estamos hablando, hemos hablado pues del caso de Luis Goñi, de Rirá, y me decía ahora fuera de la línea, si me sigue escuchando, que yo creo que sí, me sigue escuchando perfecto, que... Bueno, que me recordaba que hoy empezaba el juicio contra 40 chavales también, ¿verdad? Sí, bueno, fue antes de ayer, empezó el juicio contra 40 chavales también imputados de pertenecer a la organización SEGI, que a su vez es parte de esa hidra de mil cabezas que es ETA. Uh-huh. Nuevamente, las acusaciones son absolutamente... inconsistentes, no hay ningún hecho que se pueda considerar delictivo en su actividad, pero todas las actividades, ya sean en asambleas de jóvenes, en locales jóvenes, gasteches, ya sea en asociaciones, en actividades de tiempo libre, organizando conciertos, organizando manifestaciones, poniendo carteles, me da igual, como lo realizaban presuntamente vinculados a SEGI, y como SEGI a su vez pues es parte de ETA, esa es la lógica que quieren aplicar, bueno, pues entonces también esas actividades pues devienen en actividades terroristas, ¿no? Hoy es un día importante porque aparte de, bueno, de la fuerza que han demostrado estos chavales expresando cuáles son las actividades que realizan y cuáles son precisamente los motivos por los que les quieren criminalizar, es decir, para borrar de un plumazo, ¿no?, pues la actividad de la juventud rebelde de este país. Mañana, además, se inicia otro juicio, que es el de las Herriko Tabernas, uh-huh, juicio contra Herri Batasuna, en el cual hay 36 miembros o personas que han estado vinculadas a Herri Batasuna pues en las últimas décadas. Personas muy conocidas, personas que han además impulsado pues el que hoy estemos en la situación pues en la que nos encontramos, en un incipiente o en un, bueno, pues más o mejor o peor desarrollado proceso de paz. Uh-huh. Y además junto a estas 36 personas arrastran además 114 Herriko Tabernas, que son los lugares, las tabernas, las asociaciones lúdicas, gastronómicas, de tiempo libre, vinculadas a la izquierda abertzale históricamente, y 114 representantes de estos locales tienen que comparecer en la Audiencia Nacional para declarar, ¿no? Entonces, esta misma semana pues van a coincidir 40 chavales de SEGI, 36 hombres, mujeres de Herri Batasuna, 114 representantes de Herriko Tabernas, pues en un macro juicio absolutamente atemporal, absolutamente fuera de lógica política, de razón, de oportunidad y de razón, además, de proporcionalidad, ¿no? En un tribunal como es la Audiencia Nacional, pues absolutamente excepcional, ¿no? Uh-huh. La lectura que se puede hacer de esto, pues vosotros mismos la podéis hacer. Es evidente. Un absoluto despropósito. Bueno, no es un despropósito, es un propósito como Dios manda, ¿no? Es un despropósito cuando ellos se basan en un proceso de paz que en ningún momento, ¿no? Es evidente que tienen intención de llevar a cabo, ¿no? Eso es. Entonces sí que mantienen pisado ese acelerador pues de la provocación y de la involución, ¿no? Y de bueno, en cierta manera quedar mucho más en evidencia, porque bueno, pues este tipo de procedimientos es verdad que son muy contestados por juristas que se acercan a ver, pues eso no hay pruebas, ni tan siquiera hay hechos, ¿no? Como decía un observador alemán una vez, hemos conocido juicios sin pruebas, pero estos son los primeros juicios que hemos conocido sin hechos, ¿no? O sea, que no hay hecho, perdón, ¿a esta persona de qué se le está acusando? Entonces, sí que, bueno, son procedimientos que están muy contestados, tanto por parte de la propia de la comunidad jurídica como de la comunidad internacional, ¿no? Ha habido relatores que se han acercado a estos casos, y uno en concreto decía que la Audiencia Nacional se está precipitando por una pendiente resbaladiza, ¿no? Pues yo creo que está muy bien hecho, muy bien traído esta metáfora. Y hablando de la comunidad internacional, y aprovechando que te tenemos aquí, que eres un experto en jurisprudencia, como sabemos, se oye por ahí, a ver qué nos puedes comentar tú, que parece que la comunidad internacional, pues en relación a la doctrina Parot, ¿no?, que se aplica pues a los presos, pues parece que el Tribunal Superior de Derechos Humanos de la Unión Europea parece que ha dicho que es ilegal, ¿no? Dio una primera decisión el año pasado, diciendo que sí, que esta doctrina, que lo que viene a decir es, bueno, pues la forma de computar las penas que se deben de cumplir en prisión para pues personas vinculadas a ETA, en vez de aplicarse pues como al resto de los penados, pues se debe de hacer de otra manera, de tal forma que pues presos que veían que salían a la calle pues en 20, 22, 18 años, pues se les prolongaba, con esta nueva forma de computar, pues se les prolongaba en 6, 8, 10 años su estancia en prisión, ¿no? La lógica que esta doctrina, ¿no?, sea doctrina, pero es una interpretación, pues al final lo que tiene es, hombre, pero ¿cómo vamos a una persona que se le ha condenado a miles de años, ¿no?, porque pues bueno, pues ha cometido delitos en serie, digamos, cómo pues, se le ha impuesto miles de años, y cómo va a poder ser que salga pues habiendo cumplido 20 o 25? Y bueno, pues aquí el problema que tenemos es un problema que yo creo que está muy arraigado, que es el populismo punitivo, que viene a decir que, bueno, que cuanto más altas sean las penas en cualquier tipo de delito, pues más satisfechos nos sentimos todos, ¿no? Y entonces, claro, pues ya llegamos casi casi a la ley del talión, de tal manera que, pues bueno, nos vemos más resueltos en justicia cuantas mayores sean las penas y cuantas peores sean las condiciones en las que éstas se cumplan, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues desde aquí, abogados decíamos que no había forma humana de entender cómo se puede prolongar una pena una vez que ya te han hecho la liquidación de pena y ya sabes qué día vas a salir, y pues que 2-3 semanas antes te digan no, lo siento, pero no vas a salir, se te va a prolongar la pena otros 7 años, pues esto era una interpretación absolutamente fuera de lugar, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo primeramente que no estaba bien hecha esta interpretación, porque era retroactiva, porque se estaba haciendo un nuevo cálculo sobre decisiones que ya se habían adoptado anteriormente, y además que iban en contra precisamente pues de los intereses y de las expectativas de libertad, ¿no?, del preso. Y el gobierno de España pues decía que, bueno, que en cierta manera, si se echaba para atrás esta teoría, pues se le caía todo el castillo de naipes que había construido, de lo que decía antes, ¿no?, de cuanto peor y en peores circunstancias y en condenas más largas estén cumpliendo pues los transgresores, los enemigos del Estado, pues mucho mejor para nosotros, mucho mejor para España, ¿no? Esa es la lógica que ellos decían. Entonces interpusieron un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y este lunes parece que va a salir la resolución. Se les ve nerviosos, entonces pues tal vez ellos sepan algo más que todos los demás, pero en cualquier caso no voy a especular. Esperemos al lunes a ver cuál es la decisión que adopta el último eslabón, ¿no?, jurídico que tenemos en la vía, digamos, europea, y veamos si se ponen las cosas un poco del lado de la justicia o del lado de la venganza y de la revancha más cruel e inhumana, ¿no? Pues muy buena noticia, pero una pregunta, Julen. No quisiera destrozar la buena noticia, pero no podría, o sea, el que por fin se echara por tierra la doctrina Parot, ¿no podría de alguna manera verse compensado por la reforma del Código Penal ahora? Absolutamente. Es verdad que ahora estamos enfrentándonos con este problema de la doctrina de Parot, porque son gente que fue penada en base al Código Civil anterior, que el cómputo de penas se hacía de otra manera y que además el límite de estancia en prisión se marcaba en 30 años, ahora con el nuevo Código Penal el límite se marca en 40 años, se hace de otra manera el cómputo de penas. Y ciertamente, mira, es una buena pregunta porque ahora estamos, nos preocupa mucho esta cuestión porque es verdad que, bueno, pues... Yo creo que lamentablemente se podrían achacar algún tipo de medalla, siendo que disponen de las mismas herramientas cuando esa reforma entre en vigor. Eso es, ¿no? Y lo que nos vamos a encontrar es con este, con el problema que tenemos ahora, lo vamos a volver a tener dentro de pues 10 años o no sé cuántos años, si es que todavía no se ha buscado una solución a la cuestión de los presos, porque pretenden que estén en prisión 40 años. Y bueno, yo entiendo que haya mucha gente que pues se sienta muy agraviada por lo que han hecho estas personas, pero en cualquier caso, mantener a una persona 40 años en prisión nos debe de hacer reflexionar a todos, a ver si realmente sin caer en esos bajos instintos, ¿no? Esas bajas reflexiones de, bueno, pues otros están peor, otros van a visitar a sus familiares a los cementerios, sí, pero estamos hablando de 40 años de una persona y, bueno, pues el trato cruel y inhumano mantenido durante 40 años, pues ciertamente nos debe hacer reflexionar. Y es que no hay que olvidar que España es uno de los países de la Unión Europea o del mundo civilizado o de como lo quieran llamar ellos, donde las condenas son más largas, ¿no? Y o sea, donde hay una población reclusa muy numerosa, alta, unos ratios mucho más altos, incluso tomando en consideración la cantidad de delitos que se cometen, ¿no? Entonces sí que, vuelvo a decir, sí que es un tema apasionante, ¿eh? Hay una sensación ciudadana muy fácilmente excitable, exacerbable, que es la de, algo habrá hecho, cuanto más tiempo esté en la cárcel, mejor. Hay que pensar, hay que ponerse en la piel de una persona presa también, y bueno, y ver si realmente el interés es en el que vuelve otra vez a la sociedad o el que se le despoje absolutamente de su virtud o de su vertiente humana, ¿no? Julen, pregunta corta porque tenemos que irnos enseguida porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es el futuro, pues, que se les espera a los presos ahora mismo? Porque se ha oído mucho hablar de ellos, ¿no? Pues mira, yo no entendería el que se avance en un proceso de resolución definitiva de todas las consecuencias de lo que ha sucedido en este país en los 50 últimos años, teniendo las cárceles repletas. Creo que, bueno, se puede hacer de forma escalonada, habrá que contar con los presos, habrá que aplicarles la legislación y habrá que buscar nuevos caminos para que vayan también accediendo a la libertad. Hemos visto estos días pues como el general Rodríguez Galindo, después de los crímenes horribles que cometió contra Laza y Zabala, 75 años de prisión, ha cumplido 4. Nadie me puede decir, y no lo estoy poniendo como ejemplo porque habría que hablar también con las víctimas del señor Rodríguez Galindo, a ver si se sienten respetadas, si se sienten reconocidas, si se sienten rehabilitadas, pero en cualquier caso, bueno, si se puede hacer con un reo, pues me imagino que se podrá hacer con otros. Pues no sé, pues, Julen. Sí, nos tenemos que despedir, no sé. Yo un me abrazo. Quedaría con todo esto, aparte de la tristeza profunda, pero a la vez la alegría de, ¿no? O de la esencia esta de la herida resia esta, que yo lo definiría como un movimiento solidario, desobediente y popular, ¿no? Que esto pues nos inspira muchas cosas. Me gustaría terminar con una frase que dice el propio Luis Goñi en la entrevista que hacía, y que creo que define bastante lo que nos has intentado transmitir en la primera parte del programa, que toda coyuntura que está impregnada de injusticia debe ser respondida con solidaridad, compromiso, calor humano y determinación, ¿no? Y ante todo lo malo, pues yo qué sé, pues yo creo que es lo que queda, y que de momento pues la sociedad vasca pues de momento lo está demostrando y nos está dando una lección a todos, y que bueno, y que muchos ánimos y que muchas gracias por compartir con nosotros. Vosotros, y realmente esperemos que al final florezcan flores en la basura. Seguro que sí. Un saludo, Julen. Un abrazo. Hasta luego. A vosotros, hasta cuando queráis. Agur. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Lucha libre, se nos acaba ya el tiempo. Tenemos al Rock Tubernio, el mejor programa de rock and roll al otro lado. Compañera, ¿le va a abrir la puerta? ¿No le abre la puerta? Bueno, pues que esperen. Que son las 9 de la noche, que empieza el Rock Tubernio, que se acaba Lucha Libre, el programa de ASI. Y que aquí os dejamos escuchando. Hasta la próxima, y aquí os dejamos escuchando las radios libres. Vivan las radios libres, viva Euskal Herria y a la lucha.